El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 22 de diciembre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Nuevo espacio en el sur de la capital. Con mucha alegría y varias muestras de danza y música, Luis García Cañas, director del núcleo de Pichincha, junto a Agustín Yumikinga, coordinador de la Extensión Centro Sur, y su equipo de trabajo, inauguraron el nuevo espacio de la extensión, orientado al apoyo, desarrollo y fortalecimiento de los artistas de este sector de la provincia. Asamblea 2020. Vivimos la sexta asamblea provincial del núcleo de Pichincha en la sede de la extensión noroccidente y con el acompañamiento de autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y los presidentes de los GATS de Cumbayá y Amaguaña. Se desarrolló la sexta asamblea del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la jornada, Luis García Cañas, director de la institución, presentó un informe de actividades y logró alcanzados. Además, puso a disposición de los artistas y gestores culturales de este territorio el catálogo de servicios con los que cuenta la institución. Marco Polo Sevillano, Plan Cangrejo y Karina Clavijo y La Diversa fueron los tres ganadores de la iniciativa Pichincha Tu Música. Luis García Cañas, director del Núcleo de Pichincha, y Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, premiaron a los ganadores y certificaron la participación de las 33 bandas que con mucha alegría presentaron su música en las tres jornadas del concurso. Hoy tenemos como invitado justamente en Pichincha Nuclear a Marco Polo Sevillano. Marco Polo Sevillano es un músico quiteño que ha incursionado en la canción de autor y la trova desde los 15 años, con composiciones propias. Ha participado en diversos festivales del Ecuador. En este momento se encuentra en proceso creativo de su nueva producción para el 2021. Hola Marco Polo, bienvenido a Pichincha Nuclear. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos. Igual. Muy bien, queremos felicitarte primero porque tú obtuviste el primer lugar del concurso Pichincha Tu Música realizado por el Núcleo de Pichincha y es un gran honor también ver tu participación en el Pabellón de las Artes, que más adelantito vamos a verla y a escucharla. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la viviste? O sea, más que nada gracias por haber hecho esto, por la invitación que me hacen en el concurso. Lógicamente creo que las personas que hacemos canciones inéditas siempre estamos buscando este tipo de eventos para poder mostrar nuestras canciones, ¿no? Que esa es la idea fundamental. ¿Cómo me sentí? Un poco nervioso, la verdad, pero bueno, gracias a Dios no fue tan trágica la cuestión. Eso. ¿Cómo fue la experiencia ya en el Pabellón de las Artes? ¿Cómo viste el tema de bioseguridad? ¿Cómo viste el trabajo del equipo del Núcleo de Pichincha para que todo este concurso salga con buenos resultados? Bueno, la verdad súper, súper bien. O sea, la gente que se encargó de hacer todo esto estuvo a la altura, fue súper, súper chévere. El sonido creo que está espectacular igual. Entonces, para mí estuvo todo perfecto y más bien gracias a todos los que estuvieron metiendo mano ahí. Claro, tú compartiste escenario, ¿recuerdas con qué otras bandas compartiste escenario? ¿Ese día? Ajá. No, porque justo yo cuando llegué estaba tocando un grupo que no escuché quiénes eran, y después tocó Sayus, que es mi hermano, y tocó después, antes de que me presente yo, una banda, pero no me acuerdo, estaba chévere porque era una canción de Los Niños de la Calle, eso recuerdo, pero no recuerdo el nombre bien específicamente. ¿Y cómo viste tú, bueno, en lo que viste, en las actividades que viste, cómo viste el trabajo musical de los artistas? O sea, que el nivel profesional de los artistas que estaban también compartiendo escenario contigo. No, súper bien, bandas increíbles, o sea, en cuestión de acople entre ellos, se escuchaba súper, súper bien. Lógicamente no habían grupos que yo no conozco mucho del género como hardcore o ese tipo de música, no tengo idea, entonces no podría decir mucho con respecto a eso. Qué bien, Marco, ¿qué te parece si vamos a ver tu presentación en el Pabellón de las Artes? O sea, la presentación que prácticamente te dio el primer lugar del concurso Pichincha Tu Música, y pues más luego vamos a seguir conversando al respecto. ¿Qué tema interpretaste en esta presentación? La primera canción se llama Si Estamos Juntos, es una canción que le hago a mi hijo Samuel, y bueno, la hice hace algún tiempo, pero creo que siempre, o sea, las situaciones de las familias, por ciertas circunstancias, a veces tenemos que estar lejos, separarnos, entonces nació esa necesidad y prácticamente es como decía, o sea, si le prestan atención a la letra, habla mucho. Fue como que me dictó internamente, simplemente fui anotando lo que me iba saliendo prácticamente del corazón. ¿Cómo se llama el tema? Estamos Juntos. Estamos Juntos. Tocaste dos temas en esta presentación, ¿no? Ajá, sí, dos. ¿El siguiente tema cuál es? Se llama Nuestro Hogar. Y es una canción que en cambio le hice al planeta Tierra. O sea, no es que me dedique a andar reciclando ni nada de eso, pero creo que me nació igual esa necesidad de alguna forma dejar algo para que si algún rato se escucha o algo así, como un aporte, tal vez. Listo, entonces vamos a escuchar y ver tu presentación en el Pabellón de las Artes en el concurso Pichincha Tu Música y regresamos prontito. Listo. Fue difícil conocer y conocer, aprender y ahora saber ya entender, caminar pasito a paso en la vida. Y aunque sea difícil, siempre hay esa guía de seguir ese caminito del sentir hasta el fin. Y aunque estemos juntos y separados y con un duro color, en el fondo yo sé bien que nos amamos. Ni el tiempo ni el dolor puede romper todo. Hoy quiero decir que sucede aquí. Aunque pasen 5 años, yo estaré allí dándote mi hogar. Y aunque sea tenaz, a veces faltan cosas, pero nunca faltará mi amor, por nunca jamás. Y un lugar donde poder estar. Si estamos juntos, nada faltará. Aún recuerdo el día en que tú llegas. Un 19 era tan mágico pensar. Y aunque con miedo y mil dudas en mi mente, era difícil tener que ponerme fuerte, pero se fue cuando en mis brazos te tomé. Qué bello fue. Y aunque estemos tan juntos y separados, y aunque sea tenaz, a veces faltan cosas, pero nunca faltará. Mi amor, oh, nunca jamás. Y un lugar donde poder jugar. Siempre llévate en la mente, y aunque yo esté ausente, tú mueves a mi corazón. Pasarán los años, seguiremos tú y yo, juntos de la mano, hasta donde pueda ir yo. Oh, oh, oh, oh, oh, ah. La siguiente canción es una canción que se llama Nuestro Hogar y es una canción que le habla el planeta Tierra. Millones de años tienes y aún sigues mostrando lo bello que es vivir de tu bondad, mirando siempre con tus brisas breves, serenos en silencios y tu mar, que con el cielo se hace uno y ya, me invitas a sentarme y pensar. Tú eres mi hogar. Valles, montañas tienes y ríos como venas que van mojando selvas sin cesar, cantando siempre con tus brisas breves, serenos en silencio y tu paz. Tan dulce nos abrigas en tu faz, nos alimentas y nos das hogar. ¿Cómo no cuidar de tu deidad si eres nuestro hogar? Que te pasa, escucho tus volcanes ronronear, sé que somos la causa, danos tiempo, podemos cambiar. Dudamos de tenerte y aún dudamos de cómo cuidarte y quererte. Si dejáramos de lado diferencias, podríamos unirnos para crear más conciencia. Thank you. gracias. Agradezco al núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Marco Polo Sevillano, nuestro primer lugar en el concurso Pichincha Tu Música. Marco Polo, quisiéramos saber qué es lo que inspira a la música que compones, tanto en letra como en composición musical. ¿En qué te has inspirado desde los 15 años, ¿no? Que vienes haciendo tus propias composiciones? Entonces quisiéramos saber qué es lo que le inspira a Marco Polo. Bueno, voy a sonar un poco trillado, pero es el amor en sí. El amor, el desamor, pero todo va enfocado en eso, porque la canción que le hago a mi hijo habla del amor. La canción que le hago al planeta también estás diciendo como de amor igual. Y de ahí tengo canciones de desamor. Tengo una canción que le hago a la guitarra, que es como mi compañera, y igual es como que hablas, es como un sentimiento más que nada, son sentimientos básicamente los que me inspiran o me motivan a crear, a hacer alguna canción. Claro, son de cosas cotidianas más bien, ¿no? O sea, del día a día. Sí, o sea, pero lógicamente lo que me pasa a mí, ¿no? Tal vez tienes alguna canción de alguna experiencia de alguien más, porque muchas veces uno no solamente se inspira en su música, ¿no? O en su propia vivencia, sino en las vivencias de alguien más, cuenta historias de alguien más. ¿Tienes tal vez alguna composición en ese sentido? No, netamente creo que lo he hecho, nacen de lo que me ha sucedido. Entonces tu música es el reflejo de tu vida, de tus vivencias. Se podría decir que sí. Ok, dentro de este tiempo un poco caótico que ha sido para el mundo entero durante este año, y pues ya lo estamos cerrando, ya estamos a 22 de diciembre, pues, ¿qué ha sido de tu labor artística? ¿Qué has estado haciendo en este año de encierro? Sí tengo algunas composiciones. Lo que pasa es que no sé, un poco raro, o no sé si le pasará a las personas así que se dedican a esto. Yo a veces hago una canción un ratito, digamos, una media hora ya me salió. Pero otras veces la hago, me quedo hasta la mitad y pasará un año tal vez, o dos años y la termino. Entonces, ahorita justo sí estaba haciendo una con respecto a todo lo que pasó de la pandemia y eso. Pero llegué hasta un punto donde la dejé ahí. Y no ha terminado, la verdad, pero así tengo, no sé, bastantísimas canciones, ¿no? ¿Pero has estado en composición durante este año? O sea, sí, yo por lo general todo el tiempo estoy tratando de siempre, no es que me siento y digo, voy a hacer una canción ahorita, ¿no? Sino que como tengo las guitarras, a veces me siento y me pongo a tocar y ahí empiezan a hacer las cosas, ¿no? Para escucho algo que me suena bonito y empiezo a hacer. Es más, yo siento que es como que las guitarras me dictaran la parte melódica, ¿no? De ahí ya simplemente le voy poniendo letra y vamos construyendo como que entre los dos. O sea, más bien tú resultas el instrumento de tu instrumento. Podría ser. Bonito, suena bonito eso. Ajá, bueno, ya apúntalo para alguna nueva canción. No me vas a después a demandar. No, para que, para nada, por supuesto, utilízala. Solo me pones en los créditos nomás. Marco Polo, ¿cómo te afectó a ti el encierro? Sabemos que, digamos que artísticamente afectó muchísimo, ¿no? Porque ya se dejaron las presentaciones, ya no hay asistencia a lugares donde la actividad artística era continua, era constante. Y durante este año no se dio. Entonces, también pues el artista es muy emocional, es muy sensible. Entonces es necesario pues que transmita eso ante el público, ante la gente. Y dada esta situación que no habíamos vivido jamás en la vida, ¿no? Esto es una, digamos que un debut para el Ecuador. Y en general pues para el mundo entero. El mundo ha vivido pandemias, pero considero que esta ha afectado tanto a nivel mundial que pues nos ha llegado a nosotros pues bastante, bastante grave, bastante fuerte. Así que quisiera saber cómo crees que te afectó a ti, a tus compañeros músicos, artistas, al círculo que tienes alrededor respecto a este año. A ver, o sea, yo no me dedico 100% a la música. Más bien siempre ha sido para mí como, se puede decir, como un hobby, ¿sí? Porque siempre, o sea, entiendo, tengo entendido, conozco gente que se dedica 100% a esto y es, en realidad es algo complicado, no es una carrera que sea muy fácil, que genere los ingresos que necesitas o ese tipo de cosas. Yo pienso que, claro, les tuvo que haber afectado terriblemente. Yo, no es que yo tenía presentaciones, entonces, yo no me había afectado por ese lado. Más que nada, más que como a todos, creo que el encierro, estar encerrado, la preocupación, la ansiedad y eso que todos hemos de haber pasado en determinado momento. Pero de ahí, artísticamente, como te digo, no, yo no... Me hicieron una entrevista por ahí, pero no, nada más. Ah, sí me presentaron en un centro cultural milonga, pero ahí sí fui físicamente. ¿Pero fue con público? O sea, ¿con aforo limitado? Sí, fue con aforo limitado. Pero eso imagino que habrá sido ya en estas últimas fechas, ¿no? Ya fue reciente, ajá, no al inicio. ¿Cómo percibiste esa presentación? O sea, no fue mucha gente tampoco, ¿no? Pero siempre es bonito sentarse y poder tocar las canciones, yo no, siempre es muy enriquecedor para la persona. ¿Pero si sentías la necesidad del acercamiento al público también? Sí, porque siempre es bonito, o sea, que tenga algo que quede, está bonito, ese tipo de cosas, sigue adelante. Las palabras de aliento siempre te ayudan, te motivan a seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Vamos a escuchar algo de la música de Marco Polo Sevillano, en colaboración con otro músico ecuatoriano, que es Leonel Armijos. El tema se titula Déjate Llevar. Y seguido de esto, nos vamos a un corte comercial y regresamos en Pichincha Nuclear. ¿Cómo saber qué es lo que sucede en tu alma? Si todo el tiempo te miro y te vas sin hablar. Sé que es difícil, no pierdas la lucha, ten calma. Aunque el camino parezca que no es tan real, solo está en tu mente y no te deja volar. No limites los alcances para amar. Sé que dirás que la espera ya no te interesa y que de amor no se vive y no se va a soñar. Sé que es muy fácil caer y perder la paciencia, pero si intentas capaz lo podremos lograr. Y déjate llevar a mostrarte mi valor sin temor. Hoy quiero despertarme con tu olor y arreglar la cama entre los dos. Estoy seguro es mucho mejor. Sé que mi alma camina, mi amor, ya de espalda, pero confío en que puede voltear y luchar. Sé que es muy fácil rendirse pongo tregua ya, caminemos de la mano sin pelear. Hoy quiero despertarme con tu olor y arreglar la cama entre los dos. Estoy seguro que es mucho mejor. Hoy quiero despertarme con tu olor y arreglar la cama entre los dos. Estoy seguro que es mucho mejor. Solo déjate llevar, no te arrepentirás. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear y estamos conversando con Marco Polo Sevillano. Es el ganador del primer lugar del concurso Pichincha, tu música, realizado por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Justamente estábamos conversando en el corte con Marco Polo y hablábamos del premio, de cómo lo va a empezar a trabajar, ¿no? Este primer premio es la grabación de un tema, de una canción en estudio. Ah, de dos temas. Muy bien, tengo que informarme más. Entonces, es la grabación de dos canciones en estudio y la grabación de un videoclip. Sí, entonces pues estábamos conversando con Marco Polo que una de las canciones va a ser Si Estamos Juntos, que es la que acabamos de escuchar en la presentación del Pabellón de las Artes. Y pues para eso pues se necesita un poco de trabajo técnico, de reunión con las personas que van a ejecutar la grabación, que entiendo que será la Sinfónica Nacional, la grabación de la música, ¿no? Y el videoclip se encarga el núcleo de Pichincha. Dentro de los productos comunicacionales que tiene el núcleo de Pichincha está el proyecto Eclipse de la Cinemateca del núcleo, que ya ha realizado algunos productos, algunos videoclips, no solamente en el ámbito musical, sino también lo ha realizado en el ámbito de danza, de teatro. Y pues ha sido un trabajo súper fuerte, pero muy gratificante. Entonces, todos estos productos pueden verlos ustedes en los canales del núcleo de Pichincha, tanto de YouTube como Facebook. Bueno, nos encuentran en todas las plataformas. Y en función de ese proyecto Eclipse, pues nace también la idea de dar al primer lugar un videoclip realizado por el núcleo. Claro que nos ocuparíamos un poquito más de la producción, de la imagen, para que salga un video pues con mucha más alta calidad, pero pues esa es la idea, ¿no? La idea es incentivar el trabajo musical, el trabajo artístico de la provincia, y pues sabemos que el costo de una grabación es alto, el costo de una sola canción es bastante alto, el costo de la grabación de un videoclip es alto, o sea, son son valores que muchas veces, y sobre todo en este año que ha golpeado tanto al arte, pues son bastante difíciles de solventar, pero para el artista son gastos que se tienen que hacer muchas veces año a año. Entonces, ante esa necesidad, pues el núcleo ha pensado en todos esos detalles y pues en tratar de ayudar de alguna manera al artista que siga con su labor, que no se pierda en el tiempo. ¿Cómo tú ves, Marco Polo, esta oportunidad? ¿Cómo llegaste tú a formar parte de esta iniciativa y acabaste con el primer lugar? Sí, antes que nada, sí conversé un ratito con el director de la Cinemateca, ¿sí? De la Cinemateca, ajá. Y él, claro, él me dijo, sí, yo voy a ser el director del video que ganaste. Y él me contaba que había hecho películas, que había hecho videos de mis bandas nacionales, me parece, y que habían quedado en primer lugar. Entonces él me dijo, ya, pues ahí, para hacer alguna cosa loca, chévere. Sí, Héctor casi siempre es un genio en esas cosas, así que confía en él, confía en su trabajo, que realmente saca productos muy, muy, muy buenos. Ya vengo por ese lado. De ahí, ¿qué fue lo que me dijiste el otro? Ah, ¿cómo llegué ya? Ajá. Por el internet, o sea, yo sí seguía la página, entonces cuando salió eso ahí, y me escribí, la verdad es que cuando te piden el press kit, no, yo no sabía que era eso, yo no tenía un press kit, entonces lo hice y ahí lo vendé, pero no tenía idea que era. De ahí igual otro compañero, que igual es cantautor, que se llama Telford Pozo, él también me envió, pero no alcanzó a escribirse porque estaba puesto en trabajo y eso. Bueno, entonces llegaste prácticamente porque viste la publicación en internet y luego, primer premio. Sí, o sea, yo que siempre ando buscando ese tipo de cosas, porque así es como que igual tienes un feedback, ¿no? De que si lo que estás haciendo está bien, y lógicamente ya obtener un premio, y más que nada el primero, tú estás en ese tiempo muy feliz, y es como que digo, chico, no estaba tan mal lo que estaba haciendo. No, al contrario, felicitaciones, porque tu trabajo musical es bastante sentido, se nota cuando hay esfuerzo y cuando hay ganas de hacer música y de sentir a la música y transmitir con esa música. Entonces, sí, felicitaciones. Y justo en función de eso, quisiéramos saber si Marco Polo está ahorita trabajando en algo para el 2021, porque quisiéramos escuchar mucha más música tuya, ¿no? ¿Alguna producción discográfica? ¿En qué etapa estás? Sí, o sea, yo tengo ya los temas suficientes como para hacer un CD de unos 12 temas inéditos, y ese es el proyecto ya desde algunos años, pero como tú bien dices, de grabar un tema, dos temas, es caro, es costoso, entonces no ha habido las posibilidades de poder hacerlo, pero sí está como un proyecto del 2021 poder ya plasmar todas las canciones en un CD o en algo digital para ya tener una producción, se puede decir, un disco. Claro, y aparte el 2021 se viene con fuerza para ti, porque pues ya vas a tener la grabación de los dos temas que escojas, vas a tener un videoclip, entonces como que va a ser un buen momento para lanzar tu música al mundo, y que no solamente las personas que estuvieron en el pabellón o que pudieron ver la transmisión en vivo se deleiten con tus composiciones, sino que pues difundirlas. Tú sabes que el internet ahorita pues te abre las puertas de todo el mundo, entonces sería muy chévere que lo difundas a todo el mundo y que todo el mundo conozca que en Ecuador se hace muy buena música, se hacen buenas composiciones. Sí, gracias. Es la idea, o sea, por eso sí estoy muy contento y sacarle el mayor provecho a la grabación y el clip, lógicamente, para poder, como tú dices, promocionar y poder llegar a otros lugares, ¿no? Claro, claro. Y si quieren ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo tienen que enviar una solicitud al núcleo de Pichincha con este requerimiento y pues nosotros gustosos les agendamos una fecha. Sí, existen muchos artistas en toda la provincia que requieren difusión y nosotros estamos para eso. Entonces, solamente basta con enviar la solicitud y pues tendrán su espacio aquí para conversar de su música, para conversar incluso de cosas que, como por ejemplo conversábamos con Marco Polo, que él tiene la música como un hobby, ¿no? Que su profesión es otra. Sin embargo, cuéntanos un poquito respecto a tu profesión, ¿en qué ejerces tus días y tienes ahí al lado tu guitarra, por si acaso se te ocurra algo? Bueno, yo tengo un negocio propio de venta al por mayor y por menor de repuestos de automotrices, los ejes de tracción de las ruedas. Y sí, o sea, cuando estoy en el trabajo siempre estoy con una guitarra al lado y cuando no tengo cosas que hacer o estoy desocupado, me pongo a tocar. Entonces ella siempre está acompañándome, se podría decir. O a veces, lógico, llega una idea y tal vez empiezo a hacer alguna cosa, ¿no? Es la ventaja tal vez de tener un negocio propio, ¿no? Poder tener esa libertad de poder hacer eso. Claro, ¿qué tal? Tú estás tal vez atendiendo o arreglando alguna cosa y pues te llega la idea ese rato a coger la guitarra y a escribir. Sí, podría decir. O sea, la ventaja de hacerlo así, ¿no? Es algo bueno, en realidad. Claro, qué bonito fuera, ¿no? Que todos los artistas pudieran también desarrollarse de esa manera en todos sus ámbitos laborales, porque no todos se dedican 100% a la música. Sabemos que vivir de la música, pues, aquí en el Ecuador es muy, muy difícil, es muy complicado, pero sería lindo, ¿no? Sería lindo tener esa libertad también de que si eres creativo y estás en tu oficina, pues, coger la guitarra, improvisarlo, componer, eso sería un fluir mucho más armónico también del trabajo en el que uno se está desempeñando, ¿no? Justamente ahorita estamos en las instalaciones, en las oficinas del núcleo de Pichincha transmitiendo este programa y pues es un poco también para que la gente vea cómo es nuestro trabajo aquí, este es nuestro día a día. Nosotros pues estamos aquí en las oficinas siempre prestos al trabajo. De hecho, estamos con trabajo presencial desde agosto de este año, ¿sí? A pesar de todo el caos que hemos vivido, pues hemos tenido que también hacer trabajo presencial y trabajo en territorio en general. Pero bueno, o sea, podemos fluir también porque tenemos un equipo de trabajo bastante feliz. Ajá. Entonces, Marco Polo, quisiéramos escuchar tus últimas palabras para Pichincha Nuclear, para la gente que está escuchando, que quiere seguir tu música. ¿Qué les dices? Bueno, antes que nada, felicitarles. Entiendo que han sido un trabajo excelente, que lo he visto en redes sociales, con Pichincha, el director, y toda la gente que es como tú dices. Hacerlo presencialmente ya implica también un riesgo. Lógicamente pienso que deben tener sus medidas de seguridad y los felicito por hacerlo, ¿no? Por darle continuidad y no quedarnos tal vez encerrados, que hay que salir y la única forma es haciéndolo, ¿no? Entonces felicitaciones por su trabajo tan arduo y hacer este tipo de concursos, la verdad es algo súper, súper bueno, o sea, imagino que han de seguir haciendo no solo este, sino tal vez de pintura, de teatro, de tantas cosas son el arte, ¿no? Mis últimas palabras, que si pueden se suscriban a mi canal de YouTube, estoy como Marco Polo Sevillano, y ahí van a ver temas míos, están como unas siete canciones mías subidas ahí. Solo es un video que se ve la guitarra y van a escuchar la voz. Son videos muy caseros, muy, se puede decir, rústicos, pero lo importante es el sentimiento, ¿no? Que uno mete para poder componer y crear y expresar lo que sentimos internamente. Eso. Así es, Marco. ¿Quisieras dejar tu número de teléfono por si hay alguna contratación, si alguien escucha tu música, quiere, no sé, contratarte para la fiesta de Navidad vía Zoom con la familia? Es posible. Claro, mi número es 0992-529752. Listo, entonces ahí está el número de teléfono de Marco Polo por si quieren alguna contratación. La música de él es muy, muy, muy sentida y la idea es pues también ir moviendo un poco a los artistas de aquí de Pichincha. Con esto nos despedimos. Dime, Marco. Claro, como tú decías, lógicamente no es un agente muy comercial. Entonces, por eso es a veces difícil llegar, porque yo no estoy en contra del reggaetón ni nada de eso. Hay que darnos la oportunidad de escuchar también cosas que tengan contenido, que no sean solo contenido que tal vez no te sirva de nada. Entonces, eso es lo que yo les invitaría, que se den la oportunidad de abrir un poco los oídos para escuchar las letras y eso. Y vean que también hay otro tipo de música, ¿no? Así es, tienes mucha razón. Necesitamos también un poco alimentar los oídos con letras que alimentan el corazón, el alma. Y pues qué mejor que consumir música ecuatoriana, exacto, música bien hecha aquí en el Ecuador, y pues de compositores que están en la lucha todo el tiempo, ¿no? En la lucha de mostrar su música, de querer expresar lo que sienten y transmitirlo mediante el arte. Sí, justamente para el próximo año, pues el núcleo de Pichincha tiene proyectados algunas cosillas para todos los ámbitos artísticos, no solamente en la música, sino todas las disciplinas, y pues vamos a ver qué nos depara el siguiente año. Sí, ¿qué te parece si nos despedimos ya con un tema de Marco Polo sevillano? Sí, vamos a escuchar el tema Hoy No Miro Más. Sí, y con nosotros hasta el próximo martes. Abrazos, felices fiestas, vívanlas con el distanciamiento necesario, porque ahorita todavía estamos en una crisis de salud. Tenemos que estar conscientes de eso, cuidar a nuestra familia. Los festejos vienen y van, y pues en cualquier momento podemos reunirnos y festejar, pero todos y sanos. Entonces, sigamos un poquito con ese distanciamiento que es necesario, y pues a disfrutar con lo que tenemos a la mano, que es el internet. A buena hora hay internet y podemos ir consumiendo también música ecuatoriana muy bien hecha. Así que esa es la recomendación que les dejamos para estas fiestas y nos veremos la próxima semana. Marco Polo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que tengas felices fiestas también tú con tu familia. Y pues yo soy Satrina, nos vemos en la próxima semana. Chau, chau. Hoy no miro más por la ventana, sé que tu alma no está enamorada. Hoy el tiempo que me ha dado el frío, hoy mi corazón ya está perdido. Hoy no sé cómo decirte esto, me han golpeado más de 10,000 balas. Hoy que ya estoy todo destruido, tómate lo que te haga falta, pero no me dejes de pensar. Sabes que te quiero con el alma, pero no me dejes de soñar, porque en mis sueños todo está en calma. Hoy la duda es cruel y es absurda, y te escribo esto por si escuchas. Sepas que hoy lo que yo llevo dentro no se compara con ningún cuento, pero no me dejes de extrañar. Sabes que te amo con el alma, y tampoco dejes de soñar, porque los sueños